List 27. Contabilidad. Accounting. Dinero en metálico. Cash. Conexión. Connection. Presa. Dam. Década. Decade. Polvo. Dust. Eficiencia. Efficiency. Agricultura. Farming. Favorable. Favorable. Guarda. Guard. Trabajo doméstico. Housework. Lesión. Injury. Vestíbulo de hotel. Lobby. Modesto. Modest. Lluvioso. Rainy. Gama. Range. Valoración. Rating. Orilla. Shore. Depósito. Tank. El contenido. The contents. Estar dispuesto a. To be willing to. Dividir. To split. Truco. Trampa. Trick. Advertencia. Warning. Anualmente. Yearly.